Estamos con Nico Arnicho en el corazón de Palermo, es acá, ¿no, Nico? Sí, el límite entre Palermo y Parque Rodó. Si querés vender una casa acá, tenés que decir que Parque Rodó. Si querés date, ambientarte como un percusionista, tenés que decir que estás en Palermo. Está bien. Pero es el límite ahí. Che, Nico, nosotros estuvimos, para empezar de atrás para adelante, ¿no? Estuvimos en en el show tuyo de Super Unplugged, Super Plug, y bueno, muy, muy impresionados, pero para contarle un poquito a la audiencia uruguaya y argentina que nos escucha ahí en Radio Cooperativa, ¿cuántos instrumentos desplegás, para empezar por algún lado, cuántos instrumentos desplegas vos ahí alrededor tuyo? ¿En Super Plug? Sí. Fua. La verdad que me mataste, Rod. La cantidad exacta, no sé, son... El show son 10 canciones, 11 canciones. Cada canción se arma con un set de diferente de instrumentos, no se repite el instrumento. Y viste cómo es la mecánica, que se va grabando de a uno, o sea, que cada canción ponele que tenga 3 instrumentos por lo menos, ¿no? Me imagino yo, más, pero ponele 3. Y debe haber 40 instrumentos. Pero instrumentos hay que explicarle a la gente, porque puede ser un pedazo, un caño de plástico, un par de zapatos de tap, una cajita musical, un birimbau, pandeiro, también una tina con agua y un mate que va adentro. El arsenal, el set de instrumentos, no es que hay 5 guitarras, 4 bajos, 3 teclados, 7 baterías. Son todos instrumentos que tienen que ver con la percusión. El único que reconocimos es un acordeón chiquito. El acordeón, el resto, sí, ese pequeñito de niño. Sí. Es un acordeón de niño. Sí, claro, un acordeón de niño. ¿Vos utilizás del zapatos de tap, usás tu pecho como percusión, sí, la voz, las muñecas? Sí, después mucho de hay mucha percusión que tiene que ver con el folclore de distintos sitios donde yo fui a estudiar y aprender percusión. Por ejemplo, pandeiro de cuero. El primer pandeiro que se tocaba así, para tocar maracatú, que es lo que yo toco en esa música que toco pandeiro. Birimbau. ¿Dónde lo aprendiste eso? Yo viví en Bahía. ¿Viste en Bahía? Yo viví en Bahía, en Río Janeiro. En Peluriño supe que tuviste un año ahí entero. Sí, sí, sí. En Peluriño mismo. Bien. Todos los domingos. Frente a la casa de Jorge Amado. Después Río Janeiro también. En Perú. Después en... ¿Y ahí te aprendiste que el cajón peruano? Sí, había un grupo de peruanos acá que tocaban, pero solo salían a tocar festejo. Y la música afroperuana. En Buenos Aires hay una corriente afroperuana muy fuerte, que tocan aparte muy bien. Acá no. Había semillas, esas semillas también. Esas semillas son peruanas. Son de Perú también. Sí, me traje mucho picho. O sea. Entonces ahí fui a estudiar música peruana. Después viví en Cuba, un año en La Habana estuve. ¿Viviendo un año siempre tu música? Sí, estudiando, siempre estudiando. ¿Y ahí de qué instrumentos trajiste ahí? Todo. Y la música cubana, la percusión. Ese fue el primer viaje que hice yo. ¿En qué año fuiste a Cuba? Cuando tenía 24, hace 20 años. Tenés 45 años. Un año. Un año entero en La Habana. Sí, increíble. ¡Pah! Ahí te llenaste música africana, traducida. Claro, afrocubano. De lo afrocubano más puro, chequeré, bueno, el tambor batay, una versión de la Ave María con unos cantos payamayá en el show, ¿viste? Mencioname despacito instrumentos de percusión cubanos. ¿De los que están en el show? Sí. ¿O de los que yo toco? No, de los que vos tocaste. ¿Que yo toco en el show, sí, o en la normal? En general. Ah, todo. Conga, timbal, bongo, maraca, clave, güiro, tambor, batá, chequeré, cajón. Nada. De la música cubana, de la percusión afrocubana, le salgo a todo. Todo. Porque estudié eso. En el show, de la percusión afrocubana mismo, lo que hay es un tambor, batá, pero cajón, batá, el conco, el más chiquito, que es con el que yo armo la versión del Ave María con Yemayá, que es como un homenaje a la mujer devocional, ¿no? Es impresionante esa combinación. A mí me gusta María con Yemayá, una maravilla. Me gusta, ese sincretismo. Me gusta mucho, sí. Y entonces va sobre la rítmica del batá, que viene aparte de toda una música que tiene que ver con el agua. Se llama una tormenta, hace el tina, que es la música que canta tocando el agua dentro del tacho. Eso es de Guinea-Bissau. Esa es de Guinea-Bissau. Claro. ¿Cuál es el instrumento de Guinea-Bissau? El tacho. El mate. El mate grande. ¿El agua es el invento tuyo? No. Los Pel es una etnia que baja del norte del África por todo el oeste. Son nómades. Son los africanos del norte que son nómades y van bajando y se van quedando en distintos sitios. Los Pel, o los Fulani le llaman también. Fulani. La etnia, sí. Pel es más reconocido. Los que se quedan en Guinea-Conakry, que es la Guinea francesa, tocan el mate contra el piso. Los que se quedan en Senegal tocan el mate con anillos, en el aire y con anillos. Los que siguen hasta Guinea-Bissau, la Guinea portuguesa, tocan el tina, que es eso que yo toco, que es el mate adentro de un tacho con agua. Y se canta eso que yo canto cuando se llama a la aldea, a la fiesta del tina, y a bailar el tina. Entonces esa composición... Nico pregunta, sí. la percusión que vos haces adentro del agua es una cosa, y la otra es la caída del agua. ¿Eso también lo hacen eso? Sí, claro. Ah. Ellos, el tina es el mate, pel, tocado adentro del agua, pero con ese recurso también, de darlo vuelta. No tan visual como yo lo hago en el show, porque genera una cosa linda de ver también, pero es recurso cuando ellos levantan el mate y se genera ese efecto, pum, pero no rítmicamente tirando el agua. Eso son unos trucos míos. Pero ese instrumento es pel, me lo enseñó Sané a mí, un guineviciano que vivía en Portugal. Cuando yo estaba trabajando, me fui un día, todo un viaje en tren hasta el medio del mato, que el tipo vivía allá adentro en el norte, adentro de la montaña, tenía su casa con su mujer. Él era el único que sabía tocar el tina, el mate como tocan los pel en Guinea-Bissau, el tambor de agua. Porque yo había estudiado en Senegal y en Guinea-Conakry como tocan los pel allá, pero ellos no tocan tambor de agua. Y cuando estaba en Portugal sabía que había uno de Guinea-Bissau. Vos sos un investigador en realidad, vos sos un investigador de sonidos del mundo prácticamente. A mí me gusta la música y me gusta tocar. Y tomé como carrera o como un instrumento el ritmo. Siempre me gustó la batería, desde los 11 años que toco batería, y percusión desde los 8. Cuando llegó el momento de terminar el liceo, bueno, yo vengo de una familia normal. Quiero decir, no es una familia de artistas o... ¿No hay ningún músico en tu familia? No, había un abuelo que era muy artístico y tal, pero era gerente de Onda, la empresa de Omnium, aquella que había acá. Bueno, era artista en sus ratos libres, pero no había una tradición o una influencia que dijera, bueno, sí, yo seguí el paso de fulano. No, costó mucho abrirme ese espacio, porque hace 30 años decir aquí en Montevideo quiero ser músico no es como es ahora. Ahora hay bachilleratos artísticos, hay becas para todo el mundo, hay fundaciones culturales, hoy ser músico de rock acá es una profesión que hay gente que le va muy bien. En aquel momento, y más viniendo de una familia, mi padre despachante de aduana, o sea, era difícil. Había que hacerlo, o sea, siempre mi familia estuvo conmigo, pero yo tenía que demostrar que lo estaba tomando con la misma seriedad que si hubiera estudiado contaduría, o medicina, o lo que fuera. Nico, sigamos un minuto con lo de África. Hay un instrumento que tocas sobre el final, que también es con agua, que son dos tinas, o tres tinas blancas. No, sí, eso no tiene agua eso. Esos son cuencos de cuarzo, lo que está ahí adentro. Son cuencos de cuarzo. Claro, eso es de la medicina alternativa. Los cuencos tibetanos, los cuencos de metal. Hace un par de años yo me rompí los ligamentos de la muñeca esta acá. ¿Ves que tengo acá en la ciudad? Me tuve que rearmar. ¿Por tocar? No, por bucear. No, por nada que ver, sí. Me hicieron una plástica de ligamento. Me sacaron un tendón. Me cosieron los huesos porque se me estaban abriendo los huesos. Incluso los clavos. Así que tuve 4 meses con clavo y con yeso en la mano izquierda. Entonces, ahí aproveché para empezar a entrenar tap. Porque era lo que podía, que era con los pies. Y empecé con todo lo que tiene que ver con los cuencos de metal. La sonoterapia o la relajación a través del sonido y los cuencos de cuarzo también, que son esos que tuviste ahí, son cuencos de arena de cuarzo que se tocan y bueno, generan distintas repercusiones en una relajación con una persona. En este caso yo los uso como un instrumento musical y canto una música que se llama Montreux, una música de Beto Pascual que yo le puse una letra, va con los tres cuencos blancos que salen como una luz de adentro y un gong chino que va en el costado. Eso es tibetano. El gong es chino. Y los cuencos son... Esos cuencos de cuarzo son hechos en Estados Unidos ahora. Se dice que viene de las generaciones alantes que trabajaban con el cuarzo y tal, pero es como una cosa más bien reciente. Sí, en tus viajes de investigando por música estuviste con una tribu paraguaya negra. Con los cambaguá, sí. ¿Qué es eso? Eso es un milagro. Lamentablemente, así como, mira, hay cosas en el espectáculo que me imagino que a María Eugenia le debe haber gustado, que es cuando yo canto el birimbau y cuando le canto al birimbau que se tocaba aquí, a los charrúa. El birimbau es un instrumento que uno relaciona con el Brasil, la capoeira, porque en la zona es muy reconocido como tal. La gente nativa de nuestra tierra, del Uruguay, los charrúa y los charros, los chaná, pero los charrúa fundamentalmente tocaban el birimbau, pero el arco musical se llama ese instrumento, ¿no? Birimbau de boca, y nadie sabe acá, muy poca gente sabe. Vos das vuelta al birimbau. Exactamente, porque yo canto ahí para los charrúas, y hago referencia de que existió otro birimbau que se tocó en nuestra tierra. Y eso se tocó con la boca, no así. Exacto. Con el palo. No, se pone el birimbau de boca, es una vara de mimbre con una tripa de animal o una pedazo de un vegetal cualquiera, una rama de árbol pero flexible, la cabaza, el resonador es la boca, se pone dentro de la boca, se toca con el dedo y moldeando la boca sale el sonido. Para hacer algo parecido, cuando yo cierro ese canto de los charrúas, doy vuelta el birimbau y lo toco dentro de la boca, cambiando la afinación, el pitch. Entonces estudiaste con ellos, es decir... No, con los cambacuá, perdón, esa es una referencia de los charrúas. Cambacuá, cuando Artigas se va de aquí en el Éxodo, se van con él indios y negros. Cuando llegan a la Asunción del Paraguay, los separan en tres grupos, porque eran una gente con mucha raza y muy potente, o sea, obviamente les dan cabida en su territorio, pero se paran en tres para que no les hagan una revuelta en el Paraguay. Entonces hay un grupo que se extingue rapidísimo, después quedan los Laurel-Ti y Cambacuá. De esos dos que quedan, los Cambacuá, hasta el día de hoy mantienen su comunidad, apenas saliendo de Asunción del Paraguay, y mantienen el culto a San Baltasar, que era el santo patrono de los negros aquí en Uruguay, al cual ellos tenían más devoción. Se perdió todo eso acá en Uruguay. Ellos lo mantienen. Cada 6 de enero hay una gran fiesta para San Baltasar, hay una capilla de San Baltasar. ¿En la Asunción de Paraguay? Sí, Camacuá, en la salida de Asunción. Y hacen 6 toques de tambor para San Baltasar con 6 danzas y se canta a San Baltasar. Eso yo lo fui a estudiar. A ver, nunca voy a ganar ni medio dólar con eso en mi vida, porque a nadie le importa, lamentablemente. Pero forma parte de lo que yo creo, cómo se tienen que hacer las cosas. Yo soy percusionista del Uruguay. Me encanta el candombe, la murga, tal. Eso hay que saber. ¿Y ahí hay orígenes de nuestro propio candombe? Sí, claro, obvio. Eso, ahí está lo más... A ver, lo más cercano a lo que en su momento debe haber sido una fiesta de casa de nación... aquí en Montevideo, por parte de los negros, seguramente es lo que pasa hoy en los cambacuá. Acá evolucionó mucho el toque del tambor y la danza. Se perdieron los cantos, se perdió la liga con el santo al que el negro acá le cantaba, o a sus muertos, porque eran bantú. Eso se fue perdiendo y se fue matizando y misturando con mucha influencia de música tropical y brasileña, que era lo que llegaba acá y que es lo que fue cambiando mucho el ritmo. Y acá tenemos también tres ritmos en Montevideo, ¿verdad? Sur, Palermo y... No, Cordón. Barrio Sur y Palermo. Pronto. Barrio Sur. Esas son las dos. La cuna del candombe es Cuareim, Barrio Sur y Palermo, Ancina. O sea, Medio Mundo y Ancina. Después la gente del Cordón, que tiene el conventillo de la calle Agoto, también tenían un tambor muy fuerte. ¿Y ahí la cadencia de Agoto? ¿Cómo describirías un ritmo y otro? Barrio Sur, el toque Cuareim es el toque cadenciado, lento, cansino, más melódico. Los pianos tienen arman melodía entre ellos, se van hablando entre ellos con las bases de los pianos, es un toque más lento. El toque de Palermo, acá de Ancina, un toque más aguerrido, más rápido, más para adelante, y los pianos se llaman entre sí, llama uno, contesta otro, contesta el otro. En Cuareim los pianos arman la melodía entre ellos. Gaboto, la gente de Gaboto, que es Arabanda, la comparsa que ganó este año, es como más de la corriente de lo que se toca en Ancina, un toque fuerte y más rápido que Ancina todavía. ¿Y las maderas? La madera, le toque la madera del tambor acá, tradicionalmente eran dos. Esta, o acá. Esa es la madera del candombe. Esto que la gente hoy maldice quiero decir, dice mal, mucha gente que hay dando clases y tal. Esta es la clave del son cubano, eso no es de candombe, no viene del candombe. Eso no lo digo yo, lo dice por ejemplo Perico Gularte, uno de los de las leyendas vivas del tambor de acá de Ancina, o el Lobo Núñez, que es mi padrino y con el que aprendí muchas cosas. La madera del tambor de Uruguay es acá. Después, hace 20 años, 25 años, la gente de Ancina empezó a tocar esto, la clave del son, en la madera, para que la gente en la calle el día de llamada pudiera hacer con las palmas, porque el otro no se podía acompañar. Correcto, correcto. Esas cosas son cosas... Volvemos algo en el sur de nuevo. Vamos, sí, al sur de nuevo. Acá hemos descrito los instrumentos, pero hay toda una máquina de sonido ahí impresionante que vos manejás con los pies, que parece... Contame, y hay un operador, contame eso, ¿cómo funciona? ¿Cuáles son esos trucos? ¿Qué es lo que...? ¿Por qué además los espectadores tenemos que usar ¿Cuál es la diferencia que tenemos que usar unos auriculares? Contanos eso. La idea del Super Plug, que es el nombre del espectáculo, era un montón de recursos que yo hace 30 años que cuando toco con bandas veo que utilizan los bajistas, los guitarristas, los tecladistas, gente que se enchufa, ¿no? Que son los pedales de efecto y todo eso. Siempre me fascinó ese mundo. Pero como baterista y percusionista no lo usás eso. Tenía pendiente eso. Quería un día hacer un show donde yo pudiera armar todo ese tipo de entreveros y mezclar sonidos y transformar otros y no sé qué. Pero te hablo de esto, Roberto, hace... Mirá que la primera máquina de las que están ahí en el show, yo la compré cuando todavía tocaba con Rada antes de irme para el África. Puede hacer 15 años que fue así. De que yo ya tenía este show en la cabeza. O sea, esa máquina es una máquina la que verde, estaba... una de las verdes, que es la que graba los loops. Sí. La compré hace 15 años, ya pensando en Super Plugged, ya tenía el nombre y todo. Es una cosa que tenía pendiente. Y que ya trabajaba, microfoneaba y grababa, pero... Vamos a explicar dos términos. Loop, que lo explicás en el show. ¿Qué es loop? Loop es grabar. Al ser un loop es, en el momento, como aquí instrumento que estás tocando, tú grabas con un pedal, con un micro, una base y queda sonando. Eso. Un pedacito de eso que tocaste. Un pedacito grabaste, quedó sonando. Entonces encima de eso vos podés grabar otro sonido, y otro, y otro, y otro. Como si un disco o una canción, en vez de tocarla todos los músicos juntos, primero el bajista grabara su parte, después el guitarrista, después el baterista, el tecladista... Y esto solo se puede escuchar si tenés los auriculares puestos. En realidad, el tema de los auriculares es que cuando yo armé todo este show, que me costó todo un verano nomás el Super Play, tenía las ideas, las músicas, las letras, qué pegar con qué instrumento, iba armando, tal. Para yo ir chequeando, era imposible, viste lo que es mi casa, tener un sistema de sonido armado para chequear las cosas. Entonces yo a mi consola le ponía un par de auriculares y yo iba probando. Y a la gente que venía a casa y le mostraba, le ponía otro auricular y entonces ahí les iba mostrando lo que estaba trabajando. Hasta que cuando estuvo armado el show, surgió esa idea, algún amigo, no me acuerdo, que me dijo, dice, loco, pero vos esta parte tenés que la gente lo escuche por auriculares. ¡Oh, genial! Claro. Super plugged, pero totalmente super enchufado, o sea, no solamente los instrumentos, la gente también super enchufada show. Y eso da dos grandes ventajas, a mi punto de vista, para ir al que va a consumir el show. Primero, se escucha como una película en 3D, es intravenoso, o sea, vos estás enchufado realmente con todo lo que está pasando, que es un desafío porque se escuchan los aciertos, pero también cuando hay un error, o sea, salta. Y la otra gran ventaja o la otra gran desafío es que todos escuchamos lo mismo. En cualquier show que uno va a ver, el sonido del escenario, dentro del escenario, el que el artista se arma para hacer el show, es muy diferente al que el público recibe del PA para afuera. En este caso todos escuchamos exactamente lo mismo. Interesante. Que a mí me encanta, o sea, está buenísimo. Es como cuando vas a comer un lugar y tiene la pared de vidrio, ¿viste? Y se ve el cocinero cuando está preparando. Okay. Sí, interesante, vos vas explicando en el show... cómo, de alguna manera, cómo fuiste armando estas cosas. Claro, es interesante, ¿no? Claro. La parte de atrás del los escenario, trucos, ¿no? Claro, para que la gente sepa, bueno, miren, esto básicamente se trata de armar loops, trabajar sobre el sonido con trucos y a veces dar vuelta a lo que se graba. Eso es un... Y con esto también trae una desventaja que es de lo económico. No hay más de 30 personas, claro, en el escenario. Sí, sí. Es un show para 35 personas, pero eso es un tema, obviamente. No puedo hacer un concierto para 500, por lo menos sí. Por ahora. Ojalá algún día venga un ingeniero de sonido que me diga, yo te hago sonar esto para 500 y va a sonar exactamente igual. Me encantaría. Un día. Pero seguir tocando para 35, de a doble, triple o a veces cuatro funciones, a mí me encanta. Yo estoy en un momento de mi vida en el que quiero tocar. Ojalá llegue algún día en el que diga, bueno, que quiero hacer cuatro conciertos por año o un concierto por mes, lo que fuera. No, yo hoy quiero tocar. Y si me das a elegir, prefiero todas las semanas hacer 3, 4 funciones para 35. Es una cosa mucho más íntima, ¿no? Una yo creo que sí. Es como que el que viene y me dice, no, pero tu show no es redituable porque es para 35. Y bueno, pero entonces, ese es un gran error que tenemos acá como concepto de marketing y estrategia. No existirían los restaurantes de sushi o no se vendería el vino añejado no sé cuántos años. Sería todo para vender de asientos y de asientos. A mí me encantan los conciertos masivos, me encanta el carnaval. Me encanta salir en Murray y tocar para 5.000 personas. Participaste, fuiste en tu historia. Sí, claro, me encanta, lo disfruto y me encanta. Pero esto forma parte también del paladar de la gente en general. No es solamente para una persona con un paladar negro. Este es un show de canciones. No, hay que acostumbrarse a que esto forma parte. Nico, ¿vos sos un luthier también? ¿Armás instrumentos? No. ¿No hay ningún instrumento armado por vos? No, No, hacer instrumentos no. Yo me invento las combinaciones, eso sí. Yo creo que soy un buen inventor de caminos a través de los cuales generar música. Eso sí. Porque hay un cable de obra ahí flexible, hay Exacto, caño sí. Yo me invento plástico. las combinaciones, busco sonido y tal. Pero el luthier es el que arma un instrumento realmente. Ariel Amejena, el músico de aquí, que yo toqué muchos años con él, ese es un gran luthier. Bueno, no sé, es un constructor de tambores, ese es un gran luthier, pero no, yo los combino. Vos también sos docente de la Escuela de Música. Yo doy clase en la universidad, sí, en cátedra de ¿Y percusión. qué grado tenés? Tres. Grado 3 de la Sí. universidad, o sea que grado alto de docencia. Ahí enseñás percusión. Ahí estoy, en la cátedra, la orientación de la escuela es clásica, erudita. Yo soy contratado paralelamente para dar seminario y práctica conjunto como algo paralelo a la formación clásica que da la escuela, que es un entrenamiento y una formación dentro de lo que es el lenguaje de la percusión y la batería de la música popular de Latinoamérica, ¿no? Que es algo que está buenísimo. Por suerte, yo fui alumno de la escuela, obviamente. El que fue mi docente, Jorge, Camilo Haga, Ricardo, que son los directores de la cátedra, hayan como abierto ese campo y tener ese criterio, porque es una formación más que necesaria también para el que va a estudiar la escuela, también aprender las cosas con las que uno va a pagar el alquiler durante un montón de tiempo hasta que consiga entrar a una orquesta sinfónica o una banda o una filarmónica. Que me Nico, sucedió. ¿vos vivís esta profesión? Sí, sí, Sí. sí, sí. Vos tenés grabado ya unos 6 discos, Yo te ¿no? diría que más que de esta profesión, vivo para esta profesión. Vivo para. También pago mis gastos con la música, sí, por suerte sí, pero es más lo que vivo para la música que de la La música. música. Que no, creo, no digo que sea una virtud eso, ¿eh? La vida son un montón de cosas. Estoy llegando a una altura de mi vida en la que me doy cuenta que, ojo, porque la vida son muchas cosas, no es solamente lo que uno ama hacer, no, no es una virtud esa. Es una elección, pero que llega un momento en el que uno tiene que estar atento a que el abanico de la vida son muchas cosas y que son todas importantes. La pasión de la profesión que uno tiene, sin duda, pero la vida emocional de una persona, no, de mi persona, no pasa solamente por lo que pasa en 1 hora o 2 horas de show. Hay una letra Porque en tu, hay una letra de tu canción que justamente apela a a que alguien que acompañe la pasión del otro, ¿no? Para sí, no claro. caer. Claro, la complicidad, de estar siempre. O sea, la vida son muchas cosas. No es solamente la vocación. ¿Aló? ¿Qué pasó, Rafa? Que estoy en una entrevista, decime. Sí.